Pues qué gusto seguir con ustedes. Estamos en el curso Principios de Interpretación Bíblica. Hemos estado aprendiendo los diferentes acercamientos que debemos tomar en cuenta a la hora de interpretar las observaciones que hicimos en el texto. El estudio inductivo de la Biblia se compone de la observación, la interpretación y la aplicación. La interpretación tiene que ver con eso, con la hermenéutica. Y hemos dicho ya en el video anterior que se llamó Asuntos Introductorios, que al final que hay una especie de bloques que construyen la casa de la interpretación. Y los bloques son 5. El bloque del contexto, el bloque de la gramática, el bloque del sentido del lenguaje, el bloque del género o estilo literario y el bloque de la teología. Estamos ya, este es el tercer video que tiene que ver con la gramática. En el primer video que hablamos acerca de los principios gramaticales de interpretación bíblica, consideramos la semántica y la morfología de las partes de la oración, del pasaje que tenemos ahí. En el segundo video nos dedicamos a darle atención a las peculiaridades del idioma hebreo y del idioma griego, que son los idiomas originales de la Biblia, a la hora de hacer un análisis gramatical del pasaje que estamos estudiando. Y en este último video, dentro del aspecto gramatical, nos vamos a ocupar de hablar de la sintaxis, que es la forma en que las palabras funcionan dentro de la oración gramatical. Entonces, las categorías sintácticas del pasaje bíblico. Cuando tú estás estudiando un pasaje de la Biblia, el pasaje se forma no solo de palabras independientes, sino se forma de palabras asociadas unas con otras que forman enunciados, frases u oraciones o cláusulas. Voy a explicar cada uno de estos términos. En primer lugar, usamos el término oración gramatical, enunciado o cláusula, que se pueden usar de manera intercambiable. Una cláusula es un grupo de palabras con una idea central que tiene verbo. Todas las enunciados u oraciones gramaticales que tienen verbo son cláusulas. Tiene verbo. Si la cláusula no tiene verbo, entonces no es cláusula, es solo una frase. ¿Captan lo que digo? Si la oración gramatical que estoy estudiando tiene verbo, esa oración es una cláusula. Si el conjunto de palabras que estoy estudiando no tiene verbo, entonces no es una cláusula, es solo una frase. Las frases no tienen verbos, las cláusulas tienen verbos. Puede haber oraciones gramaticales sin verbo y puede haber oraciones gramaticales con verbo, pero normalmente los enunciados o las oraciones gramaticales tienen verbo, normalmente. ¿Está claro? Muy bien, ahora, las oraciones o los enunciados en un enunciado típico, en una oración típica, gramaticalmente hablando, desde la perspectiva sintáctica, es decir, de la relación entre palabras, desde la perspectiva de la sintaxis, las palabras juntas forman oraciones o enunciados, y los enunciados bimembres, porque hay enunciados bimembres, es decir, que tienen dos miembros, sujeto y predicado, y hay enunciados unimembres que no tienen verbo, que son solo una frase, por así decirlo. ¿Ok? Nos vamos a concentrar, porque son los más comunes y los más constantes, los bimembres. Los enunciados, las oraciones bimembres, tienen sujeto y tienen predicado. El sujeto es el que realiza la acción del enunciado. Y el predicado es donde se nos dice la acción que se realiza y sus complementos. ¿Está claro? Entonces, sujeto y predicado. El sujeto de la oración siempre va a ser un sustantivo. Siempre va a ser un sustantivo el sujeto de la oración. Y si no es un sustantivo, tiene que ser otra palabra que funciona como sustantivo. Ejemplo, tú quieres poner un clavo en la pared. ¿Cuál es la herramienta perfecta para poner clavos en la pared? Martillo. ¿No los escuché? ¿Cuál es? Martillo. Entonces busco el martillo y resulta que alguien sacó el martillo de mi caja y no lo regresó a su lugar. Eso nunca pasa en tu casa, ¿verdad? Bueno, entonces no encuentro el martillo, pero tengo prisa, no me puedo detener a buscar el martillo. ¿Qué hago? Tomo otra herramienta. En mi casa yo tengo en mi caja de herramientas una pequeña hacha que de un lado tiene la hoja con filo y del lado posterior tiene como si fuera la cabeza de un martillo, pero no es martillo. ¿Me doy a entender? Pero para el propósito me saca del apuro, así que saco mi hacha y la invierto y la uso para poner el clavo en la pared. El problema con el hacha es que no tiene esa cara lisa como la cabeza del martillo, sino que la tiene con picos y al darle golpes a la pared, pues deja una marca. Ese es el problema. No es la herramienta perfecta, pero me saca de un apuro. ¿Ok? Bueno, En una oración gramatical, el sujeto de la oración siempre tiene que ser un sustantivo. Pero si no tienes un sustantivo, algo tiene que tomar el lugar del sustantivo. Puede ser un pronombre. ¿Qué es el pronombre por definición? Pues una palabra que sustituye al nombre o al sustantivo. Pero si el sustantivo no es el sujeto de la oración, ni un pronombre, hay otras palabras que se convierten en martillos, usando el ejemplo que di, para sacar el trabajo adelante. Es decir, elementos sustantivados. Un adjetivo puede sustantivarse cuando no hay un sustantivo. Un infinitivo puede sustantivarse cuando no hay sustantivo. Entonces, hay otras palabras que, digamos que de entrada, no son sustantivos, pero tienen que funcionar como sustantivos cuando no hay sustantivo. O incluso, una oración completa, entera, puede funcionar como sujeto de otra oración cuando no hay un sustantivo individual. ¿Me doy a entender? A veces son varios sustantivos para un mismo verbo. Entonces se dice que es un sujeto compuesto porque son varios sustantivos para una misma acción. Por ejemplo, si yo digo Luis, Lupita, Ani, Jorge y Carlos se sientan en la fila de adelante. Entonces, se sientan y mencioné varios. ¿Me doy a entender? Pero todos ellos componen el sujeto de esta oración. Si yo digo, por ejemplo, el auto circula en sentido contrario. El auto antiguo circula en sentido contrario. Entonces, circula es el verbo. Y el sujeto del verbo es auto. El auto antiguo circula en sentido contrario. Si yo quito la palabra auto, solo nos queda el antiguo y puede funcionar. No se oye mal. Decimos, el antiguo circula en sentido contrario. Antiguo es adjetivo, pero por haber una ausencia de un sustantivo, ocupa el lugar del sustantivo y se convierte en el sujeto de la oración. Es un adjetivo sustantivado. ¿Me doy a entender? Entonces, sintácticamente hablando, siempre hay un sujeto en cada oración gramatical. A veces el sujeto es explícito, es decir, ahí está escrito. A veces el sujeto es implícito, no está escrito. Porque en español y en griego y en hebreo se puede deducir cuál es el sujeto de una oración solo analizando el verbo. Si yo digo, por ejemplo, comes muy rápido. No dije quién, pero el sujeto es obvio y es tú, porque el verbo nos dice que como tiene un análisis de segunda persona del singular en tiempo presente, entonces comes muy rápido, no puede ser otro el sujeto que tú. ¿Me doy a entender? Entonces, solo analizando el verbo yo ya sé cuál es el sujeto. Muy bien. Entonces, sintácticamente hablando, dentro de la oración gramatical, entonces las palabras que funcionan como sujeto tienen que ser un sustantivo o un elemento sustantivado. Lo mismo aplica para el objeto directo. Tiene que ser un sustantivo o un elemento sustantivado. Para el objeto indirecto, tiene que ser un sustantivo o un elemento sustantivado. ¿Me doy a entender? Así entonces vemos cómo se arreglan las palabras y funcionan dentro del enunciado de la oración gramatical. Ahora, a veces que las oraciones no son tan simples como lo que acabo de describir. Empiezan a tener cláusulas que se desprenden de ellas, que se conectan con ciertas palabras de ellas, que se amplían. En Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 14, en griego, es una sola oración gramatical. En español la quebraron en varias para tratar de hacerlo más fácil para el lector. Pero en el idioma original es una sola oración gramatical desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Entonces empieza a ser demasiado complejo el árbol lleno de raíces para saber cuál es el verbo principal, cuáles son las ideas u oraciones subordinadas, se pone más difícil. Bueno, nosotros tenemos que tener conciencia de estas realidades a la hora de estudiar la gramática, porque queremos descubrir cuando hay varias ideas dentro de mi pasaje, cuál es principal, cuál es secundaria. Y a veces nosotros vamos a descubrir eso por medio de palabras claves que son las palabras conectivas. ¿Me doy a entender? Entonces, hay diferentes tipos de relaciones sintácticas. Es decir, hay diferentes formas en que se conectan las oraciones, las ideas dentro de mi pasaje. Hay veces que se conectan con igualdad. hay veces que se conectan con jerarquía. Entonces, cuando las oraciones tienen la misma fuerza, la misma autoridad, se llaman oraciones coordinadas. Es decir, que tienen la misma fuerza las oraciones. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si yo dijera, Luis trabaja en la calle y yo trabajo en la oficina. Luis trabaja en la calle es una idea, yo trabajo en la oficina es otra idea. Tenemos una conjunción coordinativa que es y, entonces, dos ideas diferentes pero que tienen la misma fuerza. ¿Me doy a entender? La misma fuerza gramatical. Pero si yo digo, yo trabajo en la oficina porque Luis trabaja en la calle. Entonces ya hay una relación de causalidad. Una acción provoca otra. Y yo lo sé a través de la palabra ¿por qué? ¿Me doy a entender? Y si yo digo, Luis trabaja en la calle porque yo se lo ordené. Ahora ya hay una relación de jerarquía. Yo ordené y el efecto subordinado, esto resultó de la orden que di, él trabaja en la calle. ¿Entienden? Ya no hay coordinación, hay subordinación. Entonces puede haber oraciones coordinadas, con la misma fuerza gramatical, oraciones subordinadas, donde hay una idea principal, ideas dependientes de la primera. ¿Me doy a entender? Y tú tienes que aprender a observar esas relaciones jerárquicas de poder de información dentro de del pasaje bíblico. ¿Creen que esto es importante o no? Sí. Muy importante. ¿Verdad? Muy importante. Y hay que saberlas descubrir. Entonces, coordinación, subordinación y también hay que prestar atención a los complementos circunstanciales. Cuando hablé del predicado, les dije que hay complemento directo, el que recibe la acción del verbo, complemento indirecto, el que recibe la acción del verbo de manera indirecta, y complementos circunstanciales, que nos dicen cuándo sucede la acción, cómo sucede la acción, a pesar de qué sucede la acción, dónde sucede la acción, y ese tipo de información, que agregan detalle a la información del verbo principal. ¿Me doy a entender hasta aquí? A eso los llamamos complementos circunstanciales. Muy bien. Ahora, así como tú tienes en tu cuerpo humano coyunturas que unen al tronco los diferentes miembros, es un mismo cuerpo, pero cada miembro tiene su propia función y agrega versatilidad al cuerpo. Así, el mensaje de un pasaje bíblico tiene siempre una idea central, pero tiene varios miembros que se desprenden del tronco y que agregan completamiento a la idea. ¿Me doy a entender? Entonces, así como mi brazo está unido a mi tronco por medio del hombro, o mi pierna está unida a mi tronco por medio de la ingle, o la rodilla tiene la capacidad para doblar mi rodilla y para que yo pueda caminar o desplazarme, cada una de mis coyunturas es muy importante para desenvolverme y cumplir mis propósitos como individuo. ¿Cierto? Bueno, en un pasaje también hay coyunturas. Hay palabras que unen diferentes ideas y las enlazan para que tengan relación y movilidad para entregar el mensaje. ¿Está claro el punto? Estas palabras son muy importantes porque estas palabras son las coyunturas entre ideas. Y cuando yo descubra esas palabras y las pueda interpretar correctamente, voy a ser capaz de no solo ver mi pasaje, sino ver las jerarquías de ideas. ¿Cuál es la idea principal? Si esta idea explica, abunda, contrasta, o qué hace con respecto a la idea principal. ¿Me doy a entender? Ok, esas palabras, todo esto es dentro de la sintaxis, porque nos habla de la relación de las palabras. Estas palabras las llamamos palabras conectivas. Normalmente son preposiciones o conjunciones. Y en nuestras notas tenemos una lista de palabras conectivas, preposiciones, conjunciones e incluso a veces adverbios. Tú estás en un pasaje bíblico. Tú no solo debes observar los verbos, no solo observas los sustantivos, los adjetivos, pero prestas mucha atención a las palabras conectivas. Porque las palabras conectivas te describen la relación entre las ideas. ¿Cómo cuáles tenemos allí? Yo les puse ahí a ustedes una lista de palabras conectivas con varios ejemplos en la Biblia de las Américas. Tenemos, por ejemplo, palabras conectivas de razón. La palabra pues, la palabra por qué, la palabra sí, la palabra por cuánto, la palabra ya que. Si tú encuentras que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo empieza el versículo con cuál palabra? ¿Por qué? Ese es un conectivo de razón. Dices, ok, entonces es la razón para otra cosa y hay que averiguar cuál es esa razón. ¿Está claro? Muy bien. Conectivos de resultado o conclusión lógica. Así que, entonces, por tanto, pues, por eso, de manera que, cuando tú ves estas frases dices, oh, este es el resultado de otra cosa. ¿Cuál cosa? Descúbrela. Tercero, conectivos de propósito. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Se acuerdan en el curso anterior cómo estudiar la Biblia? Yo les expliqué cuando estuvimos estudiando cómo estudiar inductivamente la Biblia. En ese video, un momento en donde yo expliqué la importancia de identificar en la observación las relaciones que hay en el pasaje. Y les hablaba de esto. Les dije, ¿por qué conecta la causalidad y te enfoca hacia el pasado? ¿Para qué te enfoca hacia el futuro, el resultado, la conclusión, el propósito? ¿Cómo te explica la manera en que se desarrollan las cosas? Y el qué es en sí la acción de la que se está hablando. Pero hay más que eso, ya les dije, también hay propósito. Hay palabras conectivas que comunican contraste. Algunos ejemplos, la palabra pero, ¿sí? Sin embargo, de otra manera, sino, y a veces más, también la palabra más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice la palabra más? Pues una excepción, ¿verdad? Un contraste. De comparación, conectivos de comparación. También, así, tal como, según, como. Son algunos ejemplos y ustedes en sus notas tienen la lista de versículos en donde se usan estos ejemplos, pero la Biblia está lleno de esto. ¿Me doy a entender? Luego tenemos conectivos de énfasis. En realidad, en verdad, mirar, mirad, de cierto, he aquí. ¿Han visto estas palabras? Están allí intencionalmente. ¿Sí? En el Salmo 73, el Salmo 73 empieza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel. ¿Por qué tiene que empezar con la palabra ciertamente? Porque está poniendo un énfasis. ¿Me doy a entender? Hay conectivos de serie. Es decir, los conectivos de serie son primeramente, en primer lugar, en último, finalmente, y, o. Es decir, cuando encuentras estas palabras, ¿qué te dice? Que hay una cadena de informaciones conectadas. Luego tenemos conectivos de condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, la condición tiene una prótesis y tiene una apódosis. Ah, caray, ¿eso qué es? Dijo. La prótesis, la apódosis. Toda condición tiene un resultado. Cumple la condición, conseguirás el resultado. Si tú encuentras un sí, algo, te falta la otra pieza, tienes que encontrarla. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el resultado? O este es el resultado de algo, ¿habrá alguna condición? Hay que ver si hay condición antes, observando, interpretando. Y hay conectivos de tiempo, antes, hasta que, mientras, entonces, ahora, cuando, después, hay de concesión, aunque, etc. Como pueden ver, las palabras conectivas son muy reveladoras, porque nos ayudan a clarificar de una manera muy obvia la relación que hay entre ideas unas con otras. ¿Está claro? ¿Pero qué creen? Hay veces que la relación entre oraciones y entre palabras no tiene palabras conectivas, pero todavía hay una relación entre ellas. Recuerden lo que dijimos en otro video, en un estudio anterior. Los autores de las Escrituras no eran personas sin sentido, que hablaban de una cosa y luego cambiaban como si estuvieran esquizofrénicos a otro tema, y así, brincando de tema en tema y cambiando de tema sin ningún sentido. No. Son personas tan inteligentes o más inteligentes que nosotros, que bajo la inspiración que el Espíritu Santo estaba dando de las Escrituras por medio de ellos, ellos eran llevados para que las Escrituras fueran inspiradas. Entonces, ellos no han perdido la razón al hablar de un tema y luego hablar de otro. Siempre hay relación. Pero si no tienes una palabra conectiva que te diga claramente cuál es la relación, es decir, si Juan 3:16 no hubiera empezado, porque de tal manera amó Dios al mundo, si le quitas la palabra ¿por qué?, todavía está la relación ahí. ¿Me doy a entender? Pero ahora es más difícil reconocerla. requiere pericia, observación, interpretación precisa del intérprete. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la Biblia tiene relaciones en las ideas que son explícitas por medio de las palabras conectivas, pero hay veces que no son explícitas, pero todavía están allí. ¿Me doy a entender? No requiere más observación. ¿Y cuáles son esas relaciones que puede tener un pasaje? Lo que llamamos en nuestras notas relaciones estructurales. Algunos ejemplos de relaciones estructurales entre pasajes. No tienes una palabra que diga cómo. Porque si le encontrara la palabra cómo, de tal manera, porque de tal manera, entonces ya te está diciendo esa frase, de tal manera, pues ¿qué te está diciendo? Pues la forma, la manera, o la comparación. Está diciendo, mira, mira con qué compara a Dios lo que Él siente por ti, con el acto más sublime de sacrificio. Es una comparación. Pero si no dice de tal manera, todavía puede haber una relación comparativa, pero la tienes que observar con más atención porque no tiene palabras explícitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué relaciones hay? Hay relaciones entre pasajes o entre ideas, relaciones de comparación, donde se están asociando cosas que son parecidas. Y no tenemos tiempo, me encantaría entrar a pasajes de la Escritura para estudiarlos, pero yo, ustedes que tienen las notas, ahí tienen una lista de ejemplos bíblicos donde pueden darse una idea de lo que nos referimos. Hay relaciones de comparación, hay relaciones de contraste, donde se asocian cosas opuestas. Vamos a ver un ejemplo rápido aquí en Juan 3, 20 y 21, nada más para no dejar pasar la oportunidad. Sí, dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un contraste bien evidente entre la línea del 20 y la línea del 21. Relaciones de repetición, número 3. Si se repite una misma palabra, ¿tú crees que es porque se le acabó el vocabulario al autor de la Escritura? No, es intencional, es intencional. ¿Por qué Mateo dice una y otra vez el reino de los cielos? El reino de los cielos es como el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y los otros evangelistas dicen el reino de Dios. ¿Por qué Mateo usa esa frase? Hay que interpretarlo, ¿ok? Entonces, en otro ejemplo lo tenemos en Efesios. En Efesios una palabra muy común que encontramos es andar. Andar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 4. Dice, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Capítulo 5. Ya no andéis como los gentiles. Que anda, no, ese es otro pasaje. Dice, andad como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Andar, andar, andar. Repetición. ¿Ok? Hay relaciones de continuación, es decir, extendiendo un concepto, narración. Si ustedes leen Lucas 15, por ejemplo, van a darse cuenta que el Señor da varias parábolas. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida. La parábola del hijo perdido. ¿Creen que es accidental? ¿No pueden verlo? Entonces hay relación ahí. Hay relación entre eso. Y hay paralelo. Hay continuación. Relación de clímax. Es decir, que todo va progresando hasta que llega a una cumbre climática. Solo basta leer el libro del Éxodo. Los saca de Egipto, los cruza el mar y los lleva a Sinaí y reciben las tablas. Tienen un encuentro con Dios. ¿Verdad? O sea, hay un punto culminante. Romanos 8 también termina diciendo, oh, el amor de Cristo. El amor de Cristo. En Romanos 11, Pablo lleva todo el argumento de Romanos 1 y al final del capítulo 11 dice, oh, profundidad de las riquezas y del conocimiento de la sabiduría de Dios. ¡Cuán insondables! O sea, él llega a un punto climático, a la cima de un pensamiento. Luego hay otros que son de eje crucial. Un pasaje llega a un punto donde cambia todo. Se cambia. Un ejemplo clásico en 2 de Samuel. Todo el primer libro de Samuel, desde el capítulo 16 y 2 de Samuel, el héroe de la historia es David. David, puros aciertos. David, bueno, no siempre, pero normalmente David, David, David, David, lo máximo David. Y llega al capítulo 11 y esta mujer Betsabé, ya David no está en el campo de batalla, está de holgazán, ya es tarde en el día, descansando en el palacio de verano, desde la azotea mirando lo que no debe, y entonces todo cambia. Ahí es un cambio, un eje crucial. ¿No es cierto? Alternación, intercambio de elementos. Lucas capítulo 1, Juan el Bautista. Lucas capítulo 2, el Señor Jesús. Y así se la lleva, alterna. Luego lo general y lo específico y viceversa. En 2 de Samuel 12, del 1 al 12, se nos da un ejemplo de lo general a lo específico. En Santiago 2, del 1 al 12, de lo específico a lo general. A veces las relaciones de causa-efecto, a veces las relaciones de problema y su solución, a veces la relación es una explicación detallada de algo, a veces la relación es una preparación para algo que se va a decir adelante y otras veces es un resumen. En fin, en el intérprete está el trabajo de identificar estas posibles relaciones que el texto nos da. La sintaxis nos ayuda mucho para identificar la jerarquía entre las ideas dentro de nuestro pasaje y las palabras conectivas para identificar claramente cómo se relacionan no solo las palabras, pero las ideas también. Y hay veces que no es tan explícito por palabras conectivas, sino que es a través de la observación de las posibles relaciones que hay, cuando no hay palabras evidentes que las conectan. Pero hay relación, siempre la hay. Porque los autores de las Escrituras no incluyen explicaciones o afirmaciones solo por que les faltaba en qué ocuparse y entretenerse. Ellos están avanzando un objetivo, un propósito con su escrito. Y tú debes encontrar siempre tu pasaje está en relación con otro y cuál es la relación. ¿Ok? Tanto antes como después y adentro de tu pasaje las ideas que están ahí adentro. El estudiante de la Biblia que desarrolla esta habilidad va a descifrar mucho de la complejidad de los pasajes porque va a entender claramente el significado de ellos. Y si le toca el privilegio de enseñarlo, pues va a ser más fácil que la gente también le quede claro el mensaje del pasaje que estás exponiendo. Muy bien, así hemos completado el bloque gramatical de la interpretación. Estos fueron los principios de interpretación bíblica desde el enfoque gramatical, los principios gramaticales de interpretación. Ya vimos los principios de interpretación relacionados con el contexto. Hemos visto los principios de interpretación relacionados con la gramática y en el próximo video vamos a considerar los principios de interpretación relacionados con el uso del lenguaje, si es figurado o es literal, es decir, con las figuras de dicción. Entonces, ese tema lo dejamos para el próximo. Hasta entonces.